Thank you. estrellas nacen entre nubes pesadas como el cemento. La rueda no para de girar nunca, por más que la traten de parar. Nunca va a parar, nunca, porque así empezó, sin empezar, sin comienzo ni fin. Esa rueda siempre, siempre va a girar.